Cíntia já chegou. Nos sacamos la remera, revoleamos, estamos de la cabeza con los vinos que tomamos. Dale de tomar al negro, a ver si lo rescatamos. Dale de tomar al negro, a ver si lo rescatamos. Gata.